está en marcha. Ya está en marcha. ¿Cómo se llama? Luis. ¿Lo veo esto? Sí, lo veo esto. Pero esto es un artículo de Román Piña Oms. Salió el 17 de mayo en el Mundo. Es el telescopio que llaman y dice: presentación de Jesús en el campus. El campus de la UIP da para mucho y tiene cierta gracia contemplar la variedad de actividades que se ofrecen, unas veces retozando sobre el césped y otras perorando los unos y bostezando los otros bajo el techo de las aulas. Para el 14 de abril tuvimos incluso proclamación de la República, con pancartas, banderas e imagino que algún otro discurso. ¿Por qué no dejar que algún día alguien nos presente o nos contacte con Jesús de Nazaret? No, sigue la bueno, el resto y lo resumiré un poco. Dice, la verdad es que pese a la indiferencia ambiental hacia cuanto es fácilmente comestible, el tema religioso sigue teniendo pegada. Y aunque nuestro campus siga sin capilla, la religión y especialmente la católica no deja de ser analizada y debatida a menudo con especial respeto. Hará un mes, nos honró Teodor Suau con unas excelentes conferencias en Kasyai tratando la figura de Jesús. No pude asistir a todas, pero en la segunda y como jurista, además de creyente, me impresionó la afirmación que hizo de que Jesús, por primera vez en la historia, fue el judío que trascendiendo las verdades establecidas, tuvo la lucidez de captar y el coraje de exponer que la enfermedad, la desgracia y el dolor no eran consecuencia de las transgresiones, delitos o pecados de los que los sufrían. Posiblemente su reinterpretación del dolor humano y de la adversidad, así como su reconocimiento de la igualdad esencial de los hombres, y no lo olvidemos, el universalismo de su mensaje, rompiendo con los estrechos cauces del nacionalismo religioso, poseen los principios de mayor trascendencia política de la historia humana. La religión con independencia de constituir una creencia y una praxis, ocupa y debe ocupar como ciencia o expresión de pensamiento su lugar en la universidad. Así lo ha entendido Pablo Cateura al coordinar hace unos días, y con la colaboración de Jacqueline Tobías, un ciclo de conferencias sobre el judaísmo. Enhorabuena. Máxime desde una Mallorca de raíces hebraicas evidentes, incluso en la tradición gloriosa de los Espanades y Escrespey de Pasque, últimamente de Revival, debe ser. Revival, sí. Pero vayamos a lo que motiva el título de mi intervención, o sea, a la reciente presentación de Jesús en el campus. No es que llegase de forma material, ocupando un espacio en nuestro mortecino césped. Nada de espectacular. La verdad es que ni tan siquiera lo ha hecho a través de la voz de un conjunto musical, cosa muy al uso. Ha llegado de una forma más modesta, introducido en los casilleros de los profesores o dejado entre los bancos estudiantiles en forma de atractiva revista y bajo el subtítulo de El hombre que creías conocer. He buscado el nombre de los osados que nos lo han hecho presente. No creo que sean testigos de Jehová. Estos no van de casilleros. Resultan más atrevidos. Habrían mamporreado la puerta de nuestros despachos. Además, se expresan bíblicamente con una iconografía muy peculiar. En cualquier caso, se trata de un grupo que se autocalifica de cristianos para la proclamación del Evangelio, muy deseoso de llegar a los universitarios y, lo que es más importante, capaz de darnos una imagen atractiva de Jesús, en absoluto empobrecida o reduccionista. Posiblemente sea un grupo de corte protestante apoyado en la Biblia, pero bienvenido sea. Lo importante no es dónde vienen, sino qué es lo que transmiten. Si los llamados protestantes, muchos de ellos hoy acusados de fundamentalistas, por no pocos católicos avanzados, son capaces de acercarnos a Jesús y de despertar nuestros adormecidos espíritus, bienvenidos sean. Lo recomendable es no actuar a piñón fijo, estar abiertos al espíritu, sentir el atractivo de las grandes preguntas y no perder la esperanza de una respuesta. Unas gentes capaces de dejar discretamente en mi casillero o en el banco de las aulas un resumen espléndido del Evangelio según Lucas, acompañado de pensamientos de escritores como Lewis, de genios como Einstein o artífices de solidaridad como la Madre Teresa de Calcuta. Merecen todo un aplauso. Hay más, no hay más. No, ya está. Bien. Siempre. Bueno, ¿quién me lee este mensaje? viaje por el infinito universo. Estaba en el campo, sentada en una mecedora, contemplando el cielo estrellado. Como digo en el título de este mensaje, esto es un sueño, o sea, lo que llamamos un viaje astral. En un momento dado, me he visto a mí mismo que salía del cuerpo físico. Me quedé bastante asombrado al ver que encontraba detrás de la mecedora, donde se encontraba mi cuerpo sentado, y me iba elevando hacia las estrellas, al mismo tiempo que me veía de pie tras la mecedora. Entonces empecé a exclamar, espérame que vengo, mientras que me reía. Me incorporé a la otra parte que subía. Entonces pregunté al maestro si aquello era una broma, diciendo, ¿qué es esto? Pasó entonces que el maestro desapareció de mi vista y dije, pero maestro, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y el maestro me respondió, estoy aquí, dentro de ti, estamos unidos, yo estoy en ti y tú estás en mí. En ese momento empezó uno de los más maravillosos viajes astrales que he vivido en toda mi vida. A gran velocidad empezamos a recorrer mundos y soles, pareciéndome que aquel viaje era como un pequeño paseo. Cuando yo pregunté al maestro dónde nos encontrábamos, él me dijo que esto era tan solo un pequeño trocito del infinito universo. Si esto lo comparamos con un viaje físico de los que hacéis en la Tierra, para recorrer todo lo que has realizado ahora, tardaríamos millones y millones de años. Prueba a tocar estos mundos que ves, todos al mismo tiempo. Comprenderás que esto te demostrará que estamos en todas partes, ya que lo único que tiene límite es el cuerpo físico, pero no el espíritu, que es infinito. Los que lean este mensaje, por lo menos, que lo acepten como un sueño, pero tenéis que entender que para mí es un viaje astral, una experiencia más del espíritu. Y lo entenderán todas aquellas personas que experimenten lo mismo a través del viaje astral como yo. Cuando desperté, pensé enseguida en las palabras de Cristo, escritas en los evangelios, que dicen, Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos sean con nosotros una cosa. Juan 17, 21. Pero la realidad es que entiendan que realmente somos una cosa. Ánimo pues, amigos, tratad de buscar a Cristo en vosotros mismos, cada uno en su propia vida. Así se obtendrán estos pequeños premios y experiencias, hasta que al final lleguemos a la casa del Padre. Así sea, amén. Palma de Mallorca, Cayetano Martí, junio del 2000. Algo que me ha llamado la atención ya de por sí no es lo que realmente has dicho en el viaje astral, sino el hecho de que el maestro, tú, en el sueño, le preguntes al maestro dónde estás y en un momento determinado te responda, estoy dentro de ti. En momentos en los cuales pues hemos pensado en eso, ¿no? Haz que tú y esto sean uno, como tú y yo somos uno. Claro, esto, decirlo en teoría, pues tienes que hacer un trabajo mental muy fuerte, ¿no? Para entenderlo, o para vivirlo, tiene que ser otra cosa. No sé si esto lo has hecho para explicar un poco la realidad esta. Cuando tú dices, maestro, cuando tú estás hablando aquí de hacia nosotros, en el sueño no es para darte una idea a ti mismo de que tú eres uno con el maestro o con Dios, sino si ya, creo que en ese aspecto ya lo verás antes de escribir esto, ya verás, cuando se vive este sueño ya verás consciente. Porque tú haces una dualidad muchas veces con el maestro, ¿no? Siempre hablas de dos personas, tú y el maestro, siempre. Aquí no, aquí ya es uno solo. Ese es el gran paso, quizás, ¿no? La conciencia de que realmente todos somos uno también, en todos. Pero claro, esto de ahí es una experiencia, ¿no? Y se tiene que vivir, no sé. Muy bonito. Un momento para quien lo vive, y luego, claro, la sensación esta, ¿no? Nosotros necesitamos a alguien externo siempre a quien pedir ayuda. Porque claro, cuando nos dirigimos, oramos a alguien externo a nosotros mismos y que está a la vez dentro de nosotros mismos. Y esa es una cosa un poco contradictoria, ¿no? Tienes que admitir, por una parte, que alguien ha hecho posible tu existencia, pero que a la vez ese alguien que ha hecho posible tu existencia está dentro de ti y eres tú mismo. Y es un guirigay en el asunto este de explicarlo mentalmente y por palabras. Sentirlo, pues ahí yo, pues, outside, mira, fuera. Es que no. Ahora voy a intentarlo un poco, pero tenía que vivir eso. Lleva, lleva. Yo creo que tengo otra pregunta, que creo que me la has sacado en ti, es que me la has sacado en ti. Es que el maestro tuyo es Dios. El maestro tuyo es Dios. No, no, hombre, es lo del mundo. Bueno, a veces los nombres confunden. Es la idea. Es una pregunta, Gaetano. Es como una pregunta que te hace. Sí. Pero es lo que yo digo. El nombre. El nombre no es nada. Si entendemos a Dios en el sentido de las religiones, no vamos a entendernos. Si entendemos a Dios en el sentido amplio, universal, entonces podremos decir, ¿dónde es que no está Dios? En todas las culturas, en todos los tiempos, hay gente que ha entendido ese maestro, ese Dios universal. Pasa que por diferencias lingüísticas, pues le han llamado Alá, pues le han llamado, claro, el Buda, que no es la idea de un Dios, pero es la idea de alcanzar una perfección, ¿no? Alcanzar una meta, ¿no? Pero siempre algo superior, ¿eh? Entonces, todas las personas que a lo largo de la historia han vislumbrado que lo que estaban viviendo religiosamente en su momento, Buda con los brahmanes y su religión, que ya tenía su rollo, con Jesús, con su judaísmo, toda su secta, y otros desconocidos que solamente no conocemos a lo largo de la historia de nuestro mundo, ya han visto un Dios universal. Me parece que, claro, en su cultura pues lo han llamado como lo han llamado. Lo importante es, no como se le llame, sino que esa persona haya entendido ella y explicado a los demás esa idea universal de Dios, o el Cristo. Al fin y al cabo viene a ser el Espíritu. Y el Espíritu y Dios van a ser lo mismo, palabras. Porque cuando se habla de Jesús también, siempre se habla de un ser humano. Pero cuando se habla del Cristo, ya es lo mismo que Buda, es el Espíritu. Claro, está la conciencia, lo que quiera llamarle, pero ya no es personificado en alguien. Y ese es realmente el Maestro, el Espíritu. Pero Rosa un día dijo, no sé si te acuerdas, hace varias semanas, que comentaste que no entendías el porqué, habiendo un solo Dios, hay tantas religiones y tantas maneras de interpretar, habiendo un solo Dios. La verdad es que es uno. Y yo creo que el que está con Dios se entiende con todo el mundo, hasta con los indios, hasta con los africanos, hasta con los que están en el planeta Marte, yo qué sé. Los que no se entienden son los que están con las religiones. Los que creen en esa cosa que dicen, no, una cosa cerrada y nada más. Precisamente ellos, los de las religiones, son los que no han estado con Dios al crear una religión. ¿Por qué nosotros, a pesar de tener puntos de vista parecidos, pero no iguales, porque nadie piensa igual a otro ni lo ve igual, no estamos aquí creando religiones diferentes? Porque nos entendemos, pero bueno, tú ves lo de otra manera, de una manera, pero estamos unidos. Y una manera más o menos universal de entenderla. Entonces, ¿por qué viene un Mahoma y dice que me ha hablado a mí el ángel Gabriel, ¿eh? Y aquí estamos, y aquí hay que hacer la guerra santa porque tal y cual. O viene el Joseph Smith en Estados Unidos y hace lo mismo, ahora venga, vamos a poner, y lo mismo, también guerra contra los otros, los perseguimos. Y aquí viene, luego viene Bajaulá, venga para allá, otra religión nueva. ¿Por qué todo eso? Jesús, en su nombre la han creado, pero Jesús no creó nada. Vivió allí, pegó caña a la religión de su tiempo, los mandó a freír espárragos. Entonces, ¿por qué? Y de haber estado físicamente Jesús, Buda, Gandhi, todos ahí hablando, Moisés hubiera estado de acuerdo. Moisés ya era más político, pero bueno. No, lo que pasa es que la pregunta que has dicho tú, la verdad es que trae mucha miga por el sentido de que si no. No, si no se contesta bien, sino si no se entiende bien. Al dar a entender qué es lo que es Dios, uno ya se puede suponer que uno forma parte de eso que es Dios. Por lo tanto, ese maestro en el cual te basas, que te inspiras, etcétera, etcétera, tú no estás exento de estar formando parte de ese maestro. Por lo tanto, tú mismo también eres maestro. Eso es un poco la parte difícil de entender si se va con el concepto religioso. Porque yo sabía que decían maestro y maestro, pero yo no sabía quién era maestro. Yo sabía si podía ser Jesús, si podía ser Mahoma, sí, o sí. San Pedro. Sí, por el concepto religioso de claro. Que se tiene que tener alguien, ¿no? Alguien concreto. Se llame Jesús, se llame Dios, se llame Cristo. Yo no sabía, él ha dicho eso, ya estoy buscando yo, a ver si es. Sí. Yo creo que el maestro, Cristo, guía a cada ser vivo que haya en todo el universo. En otros planetas habrá gente con sus luchas, su vida, su... Cualquiera sabe lo que está viviendo cada ser en cada mundo del universo, ¿no? Sí. Y tienen al Cristo, tienen al maestro, saben lo que es la bondad, porque saben que cuando les hacen daño no les gusta y ellos tienen que aprender a no hacerlo a otros. Y eso en cualquier mundo del infinito universo con seres, es evidente. Y ahí está el maestro, que es universal para ellos también. ¿Y cuando un animal salva a un ser humano? El maestro. ¿Un animal o...? A ver, yo creo que lo que dice la señora tiene mucha importancia, porque todos los líderes de todas las sectas dicen, uy, esta tarde hasta Quiquita Pitruejo en el Ola de la Virgen cada día a la hora de comer. Y todos los líderes de todas las sectas dicen, yo he hablado esta tarde con Jesús y con Dios, y los veo y lo hago cuando quiero, cuando me da la gana y no sé qué. Yo creo que hasta por internet o por la tele puedes buscarlo. Entonces, pues usted dice que tiene mucha razón. A ver, a maestro Cayetano, ¿qué es? ¿Quién es el líder este? Y en un momento dado del mensaje, dice, yo estoy en ti, tú estás en mí. Entonces, allí el físico ya se ha unido y ya es todo espiritual. Que el espíritu se pasee como una cosa física, esto es más difícil de entender. Yo no lo entiendo mucho, la verdad. Pero, ¿qué diría Freud de este tema? A lo mejor es una esto es muy interesante. A lo mejor solo es autosugestión. Pero es autosugestión positiva. A no engañar a nadie, un teléfono. A no robar a nadie, a vivir. Entonces, si es autosugestión, este maestro es que resulta que es una autosugestión tan positiva que resulta que es una tontería, pero que es de verdad. No sé si me... Sí, que lo fuere, pero resulta que es verdad por ser... a veces a los niños pequeños les tenemos que decir una mentira piadosa para que se terminen la sopa, ¿o no? Y es una tontería, pero es muy importante que coman la sopa. Pero pues a lo mejor este Dios nos lo hace entender así porque no nos puede dar más dosis porque no lo entendemos más. Esto en cuanto al mensaje. En cuanto a lo que ha leído José Luis de este OMS, Piña OMS, escribe mucho este hombre, se ve que necesitan su resuelto y la universidad no le basta. Es un buen pájaro, porque tanto escribe de esto como de aquello y tal. Y no es verdad que sea neutra la universidad. Son creyentes, la mayoría hay católicos, y ha habido reuniones con monjas que incluso se han rezado, cosa que no se debe hacer en una universidad, o se debe rezar de todo, lo cual no habría tiempo para estudiar, o no deberían rezar nada, absolutamente. Es que hay profesores que tienen la cátedra, que son curas, lo que pasa es que no lo parecen o no ejercen. Entonces, esto es muy delicado, y si quieres hacer unas asignaturas para tal y después puedes dar religión, en fin, quiero decir que este tío no busca la verdad, busca, él lo dice, yo soy un creyente. ¿Creyente de qué? A ese se le puede contestar ahora y decir, ¿creyente de qué? En la universidad. Debería ser más que simple católico en una universidad. Bueno, y referente a lo del mensaje, pues yo opino esto, ¿eh? Yo estoy dentro de ti, tú estás dentro de mí, es algo que está aquí dentro. Ahora, esto que está aquí dentro ha sido simplemente por necesidad al bajar del árbol cuando éramos monos, o es algo que ya nos viene cuando éramos no sé qué. Esta es la pregunta. Yo he llegado a veces al punto de rascar, porque es una tontería, ¿no? Pero cuando haces oración, a veces, irónicamente, he pensado que estoy rezándome a mí mismo. No, irónicamente no, es que por egoísmo solo te rezas a ti. Pero no, no, no, porque a nadie le hace falta que le reces. No, no, pero me refiero a mí, cuando yo hago oración, no por, sino en meditación y tal, pero es en esa comunicación con Dios, a veces piensas, como tú eres, en teoría, aunque tú eres consciente de que eres uno con Dios, pero eres parte de Dios, te diriges a alguien de fuera. Y no te estás dando cuenta que a la vez te estás dirigiendo a ti mismo. Y a veces he pensado, digo, yo me da la sensación que me estoy rezando a mí mismo, ¿no? O estoy pidiéndome cosas a mí mismo, lo que pasa es que no soy consciente aún de eso, ¿no? De ello. Hay todo de la contestación de los sueños. Es que yo creo que si estás rezando para alguien, es como si fueras al Cristo a la sangre, no, dejarle una vela. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero que no te estoy hablando, es que no rezamos a nosotros, desgraciados que hemos nacido en esta tierra y hemos tenido y tenemos que vivir. En el fondo, en el fondo, en el fondo, nos estamos rezando para nosotros. Y por si acaso la reencarnación, pues entonces más. ¿Eh? Para esto nos estamos rezando. Yo digo por pedir por otras personas, sino en el sentido interno mío propio, cuando yo en mi comunicación interna con ese Dios y decir, oye, Dios ayúdame en este sentido, ¿no? Dios autoayuda o tal, y dices, jolines. O sea, y en ese aspecto me da una sensación, claro, yo creo algo de mí mismo externo. Pienso en un Dios y claro, como Dios no tiene forma, ni nombre, ni tal, en este sentido. Incluso, Castro, pedir para otra persona, vamos a ver. En el Padre Nuestro no se dice hágase tu voluntad. ¿Qué tienes que pedir? Valdría 80.000 personas en el Santiago Bernabéu, en la final de la Recopa del Mundo, de no sé qué. Todos piden para que gane su equipo y después resulta que pierde. Entonces, ¿qué fuerza tiene? La fuerza mental de pedir. A ver. Ahora, es para ti. Es para ti que te sirve. Pues, un momento, esto es complicado. Se lo pregunté a Hitler una vez que le invité, me dejó alucinada. Que resulta que utilizaba a hindúes y a monjes tibetanos mentalmente. O sea que yo me quedé alucinada cuando leí esto en un libro. Bueno. Que no tenía nada que ver de este tema y agua. Se han escrito muchas cosas. Pues estos hindúes se han quedado sin el Tíbet. O sea que no tendrían tanta fuerza mental. No, no, no. Se han escrito muchas cosas raras sobre él. Pero lo que dice Casto, Casto, bueno, cuando tú escribes una carta a la prensa o estás escribiendo en internet a un grupo de noticias, tú lo estás leyendo para, o sea, lo estás leyendo para que otros lo lean, ¿no? Pero al mismo tiempo que lo lees, o a veces, al cabo de unos años, vuelves a releer aquello y dices, hostia, ahora estoy aprendiendo de mí mismo de esta carta. Hostia, yo escucho esto. Y te das cuenta que aprendes de aquella misma carta que tú escribiste hace unos años, porque acabas de escribir, y dices, joder, con eso yo otra cartilla. Entonces, ¿para quién oras? ¿Para los demás o para ti mismo? Es que oras para los dos. Es que una cosa no quita la otra. Yo sé que tú eres buena persona, pero muchos que escriben cartas las escriben para ellos, para verse su nombre publicado en prensa. Esto puedes estar bien seguro. Segundo, al escribir algo, aclaras tus ideas. Que es también para ti, no para los demás. Tercera, como lo vas a guardar, cuando lo releas, te servirá. Y esto es muy importante. Pero, aunque no se publicara, o sea, cuidado de escribir cartas para los demás. Cuidado. Más del 50% es para nosotros mismos. Y no hablemos de los libros, ¿eh? Por esto Sócrates y Jesús no tuvieron que escribir nada, fíjate. Hay una cosa, ya no digo nada más, pero como hoy he venido. Aprovecho, ya que estoy, con esto del periódico no he querido. Bueno, lo que más que nada lo que me ha chocado es que imagino que este hombre habrá visto alguna entrevista de Cayetano, habrá visto alguna carta de Cayetano o los de por aquí y tal, ¿no? Y ya sabemos que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y sobre todo en nuestra propia casa. Es curioso, pero a veces tenemos el filósofo o la solución en nuestra pareja, en pues en cualquier cosa, ¿no? En nuestro amigo, en nuestro hermano y tal, y no lo queremos ver. Pero bueno, eso es... Por eso lo decía más que nada, porque este hombre, pues bueno... Es de lo que... Bueno, es igual, aunque cuando sea... se trató del Beato de Monseñor Esquiva de Balaguer, cuando lo iban a ver crucificar, hizo unas salidas en prensa espectaculares. No, yo lo digo por este artículo. No, y amigo de Jacqueline, de Jacqueline Tobías y todo eso. No, no, si Tía no decía, o sea, me decía ni me decía. José Luis, es muy interesante lo que escribe, pero ¿quién fue el que encontró? Miguel, aquella poesía en internet de un tío de Venezuela, ¿quién lo encontró? José, pues fíjate, ni es mallorquín, ni es de la universidad, ni a lo mejor ha leído nada de Cayetano, ¿me entiendes? Y fíjate aquella poesía, es que es redonda, ¿eh? Es redonda. Y a lo mejor es un profesor de Venezuela. O a lo mejor es un pastor de cabras. Es igual, la poesía. El chico es catedrático, es ingeniero agrónomo y pertenece a un grupo esotérico que sigue a la filosofía de un obispo que en el siglo pasado presentó lo que yo leí en un alegato contra la incapacidad del Papa en el concilio, en el último concilio del siglo pasado. Entonces creó una escuela y estos son esos seguidores esotéricos que van en busca un poco de aquel cristianismo entendido por el catolicismo, pero más progresista. No es que sea el cristianismo, se le ven unos ramalazos muy organizativos y muy raros. Pero, de todas maneras, en la poesía... Media docena de verdades, es un mensaje. En la poesía pasa que muchas veces uno se escapa hasta de sus propias convicciones, y eso es lo que a lo mejor le habrá pasado a este chico. Porque filosóficamente siguen una serie de estatutos más o menos ideológicos y tal, y la poesía, pues claro, algunas veces expresa allí cosas que no... Entonces, pero está muy bien hecho. Entonces escribe bien y vive mal, pobre. No, esto pasa no, mucho de los de la feria, de los libros. Escriben bien y viven mal. Sí, pero no necesariamente, ¿no? Con estos grupos pasa como todas las cosas, ¿no? Si tú eres seguidor de un equipo de fútbol, desde la televisión de tu casa, desde la butaca, así es muy difícil que nadie te controle realmente tu vida. Cuando te apetece, abres, y cuando no, no. Eso es lo que pasa con ciertos grupos así. Otra cosa son como la secta Mundo o cualquiera de estas que ya te utilizan organizadamente y tal, ¿no? Pero grupúsculos ideológicos así son eso, ideológicos. Es un poco filosófico. Está escrito muy bien y está con una verdad escrita. Bien, ahora si después no la vive, pues ya es tu tema. Pero volviéndolo de OMS, pues puede estar seguro que hay más católicos, incluso practicantes, que marxistas en esta universidad. Pues seguro, porque yo los he buscado a los marxistas y encontré dos o tres. Si no, teníamos que reunir en la cafetería. El tío te saca ahí a reducir a este grupo evangélico que ha tenido la valentía tal y cual, y sabe de hace tiempo que aquí hay gente en Mallorca que estamos dando una serie de ideas en la prensa y tal. Eso no. Por eso digo que no es nada más. Él hace una pregunta que quiere conocer a Jesús de Nazaret y que nadie hable, quién va de una vez a presentar a Jesús de Nazaret y tal. No es nada más. Es decir, aquí se está hablando, no es por nada más. O sea, si estamos trabajando, yo qué sé, con cualquier cosa, no voy a negar que estoy trabajando con según qué cosa. Es que es absurdo. Aquí estamos hablando de una serie de cosas. Pues es absurdo negarlo. Si esta persona que imagino que ya conoce lo que hay, hace esta pregunta, ¿es hipócrita? Aparte de absurdo, ahí está, que se le podría contestar públicamente en una carta al director y decir, pero si usted como catedrático de historia debería saber lo que está sucediendo, y está sucediendo esto, ya que hay un mensajito, y mire, mire lo que está sucediendo a 6 kilómetros de su universidad. Y luego lo que comentáis de la oración y de la no oración, de lo que puede ayudar a otra persona o no, ¿no? Yo no sé si os ha pasado a veces que haciendo una cosa física luego no sirve para nada. A veces haces una cosa a alguien y al cabo de un mes o medio año se rompe o se tira, ¿no? Y dices, joder, mi trabajo ha sido en vano, que no ha servido para nada. Luego a veces haces algo y sirve. Es que dura y perdura y tal, y hasta que se pudre, porque lo físico también se iba a podrir. Entonces, yo lo que pienso es que con la oración, así como a veces Caetano ha comentado que si toda la gente en un estadio de fútbol pidiese por algo, a lo mejor se arreglaría alguna otra cosa. Ya estamos que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, muy bien. Pero entonces, igual no lo entiendo, ¿no? No entiendo lo que es hágase tu voluntad y lo que es pedir y lo que no es pedir. Pero, ¿qué pasa si pasamos de todo y no sentimos ni hacemos, no hacemos ni sentimos nada? O sea, somos como vegetales que vamos a trabajar 8 horas y luego nos enchufamos en lo que nos dan. Por cierto, es bastante malo. Frente a no pedir y frente a pedir, ¿qué hay? ¿Qué variación hay? Un momento. Es como el hecho físico y la oración es mucho más, porque es espiritual, ¿no? Que si tienes un poco de conciencia, que es lo que es el espíritu universal, lo que es Cristo, lo que es pedir. Si no pides, o si pides, va a ser la voluntad que quiera el Maestro, ¿no? O Dios, para que lo entienda, o Cristo, bueno, el espíritu universal, vamos. Pero, ¿qué diferencia hay si pides o si no pides? Pasas de todo, te da igual. O si no, estás con la... metido en... metes toda tu carne en el asador. Un ejemplo tonto, el otro día es muy, muy tonto. Muy tonto, pero bueno, es una chispita de cualquier cosa, ¿no? Tenía una mosca alrededor mío, ¿no? ¡Pum! Tenía una mosca, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pam! Hago así, ¡pum! No la cojo. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! No la cojo. ¡Pum! ¡Pum! No la cogía, ¿no? Se me puso mano y hago así, yo la te coge. Yo estaba seguro que le iba a coger. Puse la mano así, ¡pum! Y la cogí. Abrí la ventana y la saqué. Es una tontería. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Una mosca sale si abres una ventana. Este ejemplo en Karate Kid la coge hasta con dos palillos. O sea, que fíjate lo que te queda de aprender en Karate Kid con dos palillos. Imagínate con los dientes. Y haciendo yo de una persona y Pero lo que tú dices no es lo que yo digo. Yo digo que está bien rezar, todos rezamos. No, pero rezar para quién, en el fondo, lo que estaba diciendo yo acá, es que rezamos para nosotros. Lo que dice Maestro Caetano, todos en un, déjame terminar y ya está, todos en un campo de fútbol, en un estadio de 80.000 personas, todos pensando lo mismo, no sé si fuera verdad, no sé cuántos árbitros tendríamos que enterrar cada domingo. O sea, que déjate de. Pero no. Y en una cola de tráfico, todo el mundo piensa lo mismo. Estamos hablando de pensamiento, la fuerza de la energía. ¿Para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve? ¿Para matar al árbitro? O en un atasco. A ver, si hay alguien que está allí delante, todo el mundo se piensa con su madre, su padre, su hermano y tal. Pero hay una cosa. Afortunadamente. Afortunadamente. Yo lo diría. Cuando la semana que se decía. Yo creo que lo importante es la oración. Claro. No tanto si pedir o no, porque a veces puedes pedir, a veces no. Orar es hablar. Entonces, si hablas con tu creador, que al mismo tiempo formas parte de tu Dios, entonces es como hablar con un amigo, un esposo. A veces hablas porque quieres contar cosas o quieres hablar cosas normales y a veces le pides algo. Pero la oración es algo que te nace. Es que a veces pensando contigo mismo es oración. Todo el mundo piensa, dentro de su cabeza está pensando. Entonces, ¿por qué no hacer que ese pensamiento tonto, y muchas veces que ni se sabe lo que se está pensando, sea un poco encauzado? Pero imaginemos que, por ejemplo... Es que lo es encauzado, pero a ver si me entiendes de una vez. Lo es encauzado y es positivo, incluso pensamos para los demás, pero que seguramente esto no llega y que en el fondo es para nosotros. Y ahí está la grandeza de Dios, que parece que dando, te autodas. Esto es lo que estoy diciendo. Hay una cosa. Yo no era contra lo que tú decías, era complementando. Vale, no iba a hacer la contra. Pues me alegro. Pero yo lo que pienso es una cosa. Si, por ejemplo, tienes muy claro que sea para un bien común las cosas que se tienen que hacer o no. Yo es que se lo pedí a los de la calle, ¿no? Digo, bueno, es que Jesús dice, hágase tu voluntad y tal. También dice en un momento dado, pedir se os dará. Buscar primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen y tal. Entonces, ¿de qué sirve pedir y de qué sirve no pedir? ¿Y de qué sirve hablar con la gente y de qué sirve no hablar con la gente? Entonces, no dicen que hablando se entiende la gente. Porque si no, ¿cuántos pobres pedimos en este mundo y por culpa de una minoría rica y capitalista todos los demás estamos mal? Entonces, es que no hay que pedir en este sentido, de decir, la fuerza mental de hará que el otro cambie tal, ¿no es verdad? No es, es muy, muy, muy difícil hasta que el otro no entienda por su propio cauce que diga, no, hay que cambiar. Hombre, yo con eso no estoy muy de acuerdo porque... Bueno, así me gusta que no estés de acuerdo. ¿No sabes el favor que me haces? No, pero... Así tengo que pensar más. Más que nada, porque como yo sé, como si hay algo que yo no sé qué es lo que puede esa persona alcanzar, no lo puedo discutir. Yo es que podría discutirle a Cayetano, son viajes astrales, pero como yo no sé, no sé lo que hay, no puedo discutir lo que él ve o que no ve. Lo único que puedo hacer es creérmelo o sentir que es así. Ya está, pero es que él lo hace. Igual que otra persona que ha sido capaz de hacer otra cosa. Dice, no, eso no es posible. Bueno, filmeo, ¿yo qué quieres que te diga? Para mí ha sido posible. Yo, enhorabuena, pero si se cree todo sin criticar nada... No. Cuidado. Cuidado que te venderán una bicicleta con las ruedas cuadradas. Sí. Cuidado. Sí. A ver, lo que me ha llamado la atención de esto es lo que dice. Que dice que sobre el pecado me ha llamado la atención. O sea, que lo que te tiene de mal no es porque has hecho las cosas mal. Claro. No, es de que quiere decir que tú puedes hacer lo que te dé la gana y la ley natural no va a ir detrás de ti. Pero la natural, pero no es la divina. No. Pero te dirán las cosas mal, y es natural. Pero es que es un pago. Pero es que la religión de Caetano coincide con la ley natural. Por esto es una religión natural que a ningún grupo le interesa porque no deja dinero. Ahí está el pecado. Ahí está el quid de la cuestión. Si tú haces a una persona, pero la ley natural te lo va a cobrar. Si tú comes callos cada noche. El estómago. Mira, pero es que a Dios se la repimplinfla si tú cenas de callos. Pero vas a tener el estómago hecho polvo dentro de medio año. Claro. Pero Dios no tiene nada que ver. Claro. Pues ahí está. Claro. Había un cura que tenía la idea bastante clara de los pecados. Decía, no existe el pecado. El pecado no existe. Solamente hay pecado. Cuando la sociedad sabe lo que hace. Eso es maldad, ¿eh? O sea, solamente el pecado si se entera uno, si no ha pasado nada. No, pero Miguel, vale, sin embargo, tú antes has dicho una gran verdad, que Moisés era muy político e inventó un Dios que lo veía todo, precisamente para lo que les escapaba a los policías. ¡Ojo! Por esto Dios lo ve todo, porque los policías no. No, lo que pasa es que ellos, cuidado, ellos tenían bien claro esto de hacer a escondidas, pero luego vieron bien claro la diferencia entre los 10 mandamientos de no dirás falso testimonio con no decir mentiras. Entonces, al no decir mentiras y ellos tener el monopolio de la confesión, se enteraban de todo lo que pasaba en el pueblo y ellos hacían lo que les daba la puñetera gana. Cuando no es no decir mentiras, hay mentiras que tienen que decir. No es lo que es no levantar falso testimonio. Porque si mucha gente durante la época de Hitler no hubiera dicho mentiras, no hubieran salvado miles de vidas. Y en fin, y como este ejemplo que siempre se pone el ejemplo ahí de combate. Pues lo de los pecados, pero no solo el Dios, digamos, cristiano o judío, sino los dioses de antes y de Atenas y tal, ya se tuvieron que inventar unos dioses que lo veían todo de alguna manera, no se sabía cómo, porque eran medio humanos, pero lo veían todo el ¿cómo se llama? El oráculo. No, tener relaciones con la hija o incesto. El incesto y todo eso. Como no había quien lo arreglara allí en las cuevas y tal, tuvieron que inventar un dios que no era ni el judío, ni el de Babilonia. Tuvieron que inventar a un dios que viera aquello. ¿Por qué? Porque es que no había manera de verlo por la noche ya oscura. Y ahí está. Ahí está. Está claro, el pecado no existe, solamente existen los pecadores. No, pero lo que tú has dicho, el pecado... Cuando se está hablando de pecado, ahí, esa palabra yo supongo que será griega también, es la misma historia de palabras mal interpretadas. Pero tú dices, cuando si María Rosa come callo cualquiera por la noche durante meses, no es pecado, pero sufrirá las consecuencias, ¿no? Al fin y al cabo, es pecado y paga la misma, en el sentido amplio que en su momento se le quiso dar a esa palabra, que yo creo que esa concepción actual de pecado no estaba en la mente de cuando Jesús habla del pecado lleva en sí mismo la paga y tal. El pecado ya en sí mismo la paga. Si tú haces algo mal contra tu cuerpo, Dios mismo, que es la naturaleza, que es todo, te hará que después aquello te venga un revulsivo con ello. Pero Miguel, no es pecado. Que parece que tú tenías que levantar a las 6 de la mañana para ir a barrer, no es un pecado. Claro. Entonces no es pecado. No, pero no estamos hablando de lo mismo. Es otra cosa. Ya lo que vas en contra de la naturaleza. Pero no es pecado en la acepción de la palabra que se le da actualmente. Lo mismo que la palabra santo. Claro. Es santo. Santo. En aquel momento la palabra hermano, amigo, compañero. Claro. Saludo a los compañeros de allí. El pecado lo inventó el Vaticano cuando se olvidó de que su inicio se hizo con pescadores. Y al final acabaron los pecadores retirados y se convierten en pecadores. Y ahí ya tuvieron todo un montón de pecadores. Esto fue culpa de que el mar muerto estaba vivo. Se hizo mar muerto, pues en vez de pescadores. Y al final Jesús, para no ensuciarse los pies, hubo que levitar encima las aguas, ¿no? Pero tú sabes lo que valía alquilarse una barca en aquel tiempo, menudo son los judíos. Para alquilarte un velo más. Y esto fue lo que pasó. Mal paso. Pégate, castígate un poco, verás después la paga que tiene eso. No solamente la ley del karma, el que hierro mata, hierro muere, no, sino que tú mismo, con muchas cosas, te estás. Si estás empezando a joder a tus compañeros de trabajo, verás dentro de unos meses lo poco que te van a hacer a ti. Es que es matemático. El que hacía los cupos encima le cae. Hoy va todo muy rápido, ¿eh? Antes se tardaban siglos y ahora ya es una cosa rápida. Sí, pero mira, los capitalistas, cuántos siglos llevan pecando y todavía se compran unos barcos y unas queridas y unos chalets y unas cosas increíbles. Por lo tanto, no va tan rápido. No estarán con internet. O sea, no hay tanto pecado. Hay que vivir bien y son fotos del pecado y hay que trabajamos y creemos en el pecado. A ver si... El pecado en sentido religioso, te aseguro que yo paso de eso. Ya, por eso. Es que tener un hombre y una mujer amancebado es pecado. ¿Cómo pecado? Bendito es pecado. Fíjate, cada fin de semana muchos se colocan su camisita y se van a pecar. A pescar. Todo es según lo que tu conciencia te está dictando en ese momento. Si tú en ese momento estás viendo que esa persona, si le vas a decir, a mí me ha pasado, que tiene un cáncer y la vas a joder y va a tener una depresión, que le van a bajar la defensa y se va a morir, tú no tienes que decir que tiene un cáncer. Ya ni siquiera estás mintiendo, estás omitiendo un momento. Llegará un momento que se entera. Es una mala leche, ¿no? Llegará un momento. No, coño, pero no le estás ocultando que tiene un cáncer. Que un cáncer es sinónimo de pena y muerte. Entonces, tú evitas la palabra. Entonces, joder, le estás haciendo un bien. Llega un momento que al final lo sabes, pero ya de una manera normal. Ha pasado la época en que las defensas bajas realmente la pueden joder, ¿no? A esa persona. Entonces, y luego hay otros casos, como si tú tienes un amante y le estás engañando al marido, o yo un amante, entonces no se lo digo y no le engaño, como el pecado no existe en la mentira. O gente no ve. Claro, entonces depende de cada caso. Uno sabe lo que está bien o lo que está mal. Las cosas no son absolutas, pero lo que sí es absoluto es tu conciencia. Tu conciencia sabe, esto está mal. Pero y esto está bien, esto no es pecado. Al contrario, haces un bien. Eso de decir las cosas que tiene o que no tiene, es como. No sé. Depende de cada persona. Hay personas que no pueden decir. No, pero hay una. Claro. Pero a un niño no vayas a decir, no vayas a explicarle, por ejemplo, otra vez a cualquiera que le he pensado en casa. No le explicas integrales a un niño. Integrales que son operaciones matemáticas. Explicarle los números primero. Y seguramente esa persona que tiene cáncer, no digas cáncer porque no lo entenderá. A un niño. Entiende pena de muerte. No le entiendas integrales porque dirá, pues. Suspendido. No sabes integrales, no, suspendido. La persona es valiente y se busca la solución. Y otra que sea cobarde, pues mira. Depende de cómo sea. No, pero en el caso de mi madre, que te estoy hablando, que es mi madre, es que precisamente esa persona es valiente. Es que precisamente eso le aumenta las defensas. Y luego cuando supera la situación, oye la palabra tumor y dice, ¿por qué? Se queda sorprendido, pero nada. Pero te suele decir en el momento en que está ahí en plena hecho polvo, joder, lo rematas. Pero depende, bueno, también depende de cada caso, cada persona. Depende de lo importante es el Cristo. Cuando tienes. Depende. En cada momento sabes lo que tienes que hacer cuando te hay situaciones de chat que sufre mucho el enfermo porque lo sabe. Sabe que tú lo sabes, tú sabes que ella lo sabe, todo el mundo sabe que lo sabe y nadie se atreve a hablar. Hay un libro sobre esto, además de Tolstoy, y que es fantástico. Y lo explica la madre bien. ¿Qué es el pecado? La falta de virtud. ¿Y qué es la virtud? si yo estoy vivo aquí, y viene el vecino y le pide un cuchillo porque tiene que cortar el pan y tal, pues se lo dejará. Si otro momento dice, dame el cuchillo, que es mío, y me lo tienes que devolver, lo más normal es que aquel otro no se lo devuelva, aunque el cuchillo sea del otro. Entonces, ¿qué es el pecado? Es falta de virtud. ¿Y qué es la virtud? Hacer en cada momento lo que toca. ¿Y qué es hacer en cada momento lo que toca? Pues no lo sé. Si no hay luz, si no hay luz interior, luz de esta que habla Maestro Caetano, por esto creo que nos encontramos aquí, si no hay luz, no se sabe lo que hay que hacer. Muchas gracias. Viaje por el infinito universo. Estaba en el campo, sentado en una mecedora, contemplando el cielo estrellado. Como digo en el título de este mensaje, esto es el sueño, o sea, lo que llamamos un viaje astral. En un momento dado me he visto a mí mismo que salía del cuerpo físico. Me quedé bastante asombrado al ver que me encontraba detrás de la mecedora donde se encontraba mi cuerpo sentado y me iba elevando hacia las estrellas. Al mismo tiempo que me veía de pie tras la mecedora, entonces empecé a exclamar, espérame, que vengo, mientras que me reía. Me incorporé a la otra parte que subía. Entonces pregunté al maestro si aquello era una broma, diciendo, ¿qué es esto? Pasó entonces que el maestro desapareció de mi vista y dije, pero maestro, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y el maestro me respondió, estoy aquí, dentro de ti. Estamos unidos. Yo estoy en ti y tú estás en mí. En una ocasión, veo que no lo han citado esto, en los evangelios, Jesús dice a los que lo escuchaban, apóstoles y a las gentes aquí, hombres y mujeres. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y añade. Y no como el mundo la da, os la doy. Y entonces, piensa y dice, la paz, no como el mundo la da. ¿Qué clase de paz hay en este mundo? La sociedad, la gente. Millones de seres humanos están corriendo continuamente buscando esta paz. Tener cosas, casas, tierras, dinero, tierras por aquí, tierras por allá, y todo por la paz, por la paz. Pero si falta esta paz interior, esta luz, que es el Espíritu Cristo, estamos en la oscuridad. Y entonces, ¿qué pasa? Si sientes esta paz interior, Dios, digamos Dios, el Creador, nos ha dado, nos ha puesto aquí un cerebro para pensar. Y entonces, piensas. Las religiones, los partidos políticos, ricos, pobres, el vicio, toda la clase, el sexo, el alcohol, la droga, tener mucho dinero, hacer esto, lo otro. Violar a estos, violar a los otros, si mayores, si menores. Cuando sientes dentro de ti, sientes esta fuerza, esta paz, este espíritu que llamamos Dios, piensas y dices, caramba, no puedo hacer esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la cuestión. Y saber contestarse a uno mismo. Yo no puedo hacer esto. Porque ya no soy un animal. Siento en mí mismo que he avanzado. No soy este animal, este perro, este caballo. ¿Qué pasa aquí? ya no me interesa que exista un cielo para darme un premio por lo bien que lo he hecho. No. Ya no necesito un infierno para atemorizarme. ¡No! Ser puñetas una cosa y a la otra. Así como tú y yo somos uno, ahí, ahí está la cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Es imposible hacer daño a otro, a otro. Dices, caramba, y esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Si lo han entendido esto de las religiones y para ganar premios y no, no, no. Pero no es que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Ahí, ahí está la cosa. ¿Cuántas veces he repetido lo que voy a decir ahora? Entonces, esta palabra de pecar, pecado, que habéis dicho, pecar, pecado, ¿qué es esto? Yo no haré daño a nadie, procuraré no hacer daño a nadie, porque lo hago a mí mismo. Soy, pues, el más egoísta, yo diría, de este mundo, o, si queréis, del infinito universo. Yo soy el gran egoísta. Yo lo quiero todo. Pero el infinito universo, ¿eh? Mundos, soles, estrellas, todos los países de este mundo, todo el oro, lo quiero todo. Y me río de mí mismo y digo, caramba, es que lo tengo todo, todo es mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero nada. Por el gran egoísmo, no quiero nada. Más, diremos, que una cosa. Esta paz interior, este bienestar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No como el mundo la da. No me interesa, pues, tener toneladas de oro, tierras, palacios, obras de arte, pertenecer a tal o cual religión, que me río de todas. Bueno, para los que no lo saben, como Teresa, yo era un niño y en la Plaza de la Paja nuestro abuelo me decía, porque yo tendría unos 10 años o 12 años, procura estar bien con Dios. Y a los sacerdotes de todas las religiones, a todos los envías a casa de una puta. Mi madre, que era su hija, no diga eso al niño, no digáis esto al niño. Bien, los envías a todos a ser puñetas. Pero aquello fue para mí una gran lección, porque pasan los años y te das cuenta de que estar bien con Dios, puedes mandar a ser puñetas a todas las religiones, a todos los partidos políticos, a todos los mandamases de todo lo que sea. Y dice, bueno, pero yo tengo que comer físicamente. Bien, me dejaré explotar un poco, buscaré trabajo, me darán un trabajo, me darán un dinero, compraré comida y punto, nada más. Pero después procuraré apartarme de esto, de los otros, esto de no traer muchos hijos al mundo, darse de baja la religión de los ricos, llámese como se llame, y no votar a nadie, no pertenecer a partidos políticos, tal, tal, tal, tal. Y todo esto producido por esta paz interior, de que puedo decir tranquilo, que a veces os he contado de aquellas señoras católicas, que, y ahora el Papa está muy enfermo, y esto hace unos años, como lo dijeron, bueno, cuando atentaron contra él, y qué sé yo. Sí, sí, que por cierto yo hago oración para este hombre. ¿Cómo? Me dijeron aquellas mujeres católicas, beatas. ¿Estás contra las religiones, contra el Papa? ¿Y haces oraciones? Sí. Pero no en este sentido de si el Papa no, un ser humano como yo. Entonces, maestro, sí, sí puede ser que pase este cáliz, que diremos, sí, que no sufra este tipo, por lo menos. Es que si sufre, me hace sufrir a mí. La cosa está clara. Ahí está la clave. Si sufre, me hace sufrir a mí. ¿Por qué? ¿No os dais cuenta que a veces vosotros mismos y mucha gente os dice, ay, por la televisión o por la radio, ay, he visto esto, me he oído, que esta cosa, pobres mujeres, pobres hombres o pobres niños, ¿qué pasa aquí? ¿Te duele por dentro? ¿Qué hay? ¿Y por qué no vas, que diremos, aumentando esto hasta llegar a la cúspide? Y después ya no sufres por nadie. A ver si me explico yo, a ver si me entendéis. Llega un momento que no sufres por nadie. Pero lo importante es esto. No sufres por nadie. ¿Por qué? ¿Porque eres un indiferente? ¿Porque pasas de esto? ¿Pasas de lo otro? Ya no sufres por nadie. Porque entiendes tan claramente que con tu sufrimiento no se arregla nada. ¡Caramba, caramba! Y es cuando empiezas a entender la cosa. Claro, y al hacer tu voluntad, está en la tierra como en el cielo. María me ha contado estos días de un hermano suyo, y en este caso tú puedes decir, María, ¿eh? Sí. De esto de los... ¿Del Maestro Santo? Sí. Ah, sí. Y de después, de lo que hace él, de que le has enviado la cinta de aquí, lo que te he dicho yo. Sí, mi hermano es esotérico, él. Y entonces, él le gusta mucho saber esto del Oriente y todo esto. Entonces, en estos días en el Japón se reunieron los maestros Zen. Entonces, uno de los más sabios de los maestros estos Zen les dio un discurso que lo dejó callado a todos. Y les dijo que venían cambios, que había que volver atrás, que tenía que cambiar la persona, que el materialismo que había consumido la humanidad, o sea, más o menos un poco la idea de lo que cantan, ¿no? Yo digo, mi hermano, y bueno, a ti te interesa todo esto, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, es que Cayetano precisamente en enero este año también dio un mensaje de 1 hora 45 minutos también sobre el futuro y dice esto, lo otro, tal y tal. Ah, no, sí, sí. Me interesaría, pues, verlo, escucharlo. Se lo dejé todo el día para que lo escuchara. Y el Cayetano esta mañana me dice, pero tú tienes que decirle que está bien escuchar el mensaje de Japón, de Cayetano, pero ¿y dónde está tu mensaje? Maestro Zen en el Japón, Cayetano en Mallorca. ¿Y tú dónde te encuentras? Ahí está todo. ¿Y tú dónde te encuentras? ¿Qué haces? Viene bien, porque a veces os he contado, hace unos años, bueno, yo tenía este ojo bien, 4 años, me escriben de Barcelona unos amigos que tenían formado en aquel momento grupo de amigos de Gandhi. Y aquí tiene la dirección de otro grupo que tenemos en Madrid. Y las revistas que hacemos y libros y tal, y tenemos nuestro local, si quieres ser socio y tal, muy bien. les escribo a los de Barcelona y a los de Madrid. Muy bien. De acuerdo. Ya me contestaréis cuando podáis. Entre vosotros en Barcelona y entre vosotros en Madrid. Les escribí a los dos partes. ¿Eh? ¿Cuántos Gandhis hay entre vosotros? ¿Cuántos hay? Aún espero contestación, pero no contestan en ningún momento. ¿Qué tanto amigos de Gandhi? ¿Qué tanto socios? ¿Qué tantos libros? ¿Qué tantos folletos o revistas? ¿Qué tanta comedia? ¿Y tú qué? ¿No eres un Gandhi? No, entonces... Millones y millones de toneladas de libros, se puede decir, a través de la historia, desde Jesús hasta la actualidad, y libros, más libros, sobre Jesús, Jesús y Jesús. Pero ¿qué tanto hablar de Jesús y tanto escribir sobre Jesús? Si Jesús mismo ha dicho, y esto se ve que no lo han tocado tampoco, aprended de mí, y él buscaba al Cristo, el Espíritu, porque no hacemos todo lo mismo, en lugar de escribir tantos libros. Hay, ¿cómo se dice este refrán? Hechos, ¿cómo se dice esto? Hechos son amores y no buenas razones. Ahí está. Por sus frutos los conoceréis, no por sus escritos. Si no cambias tú, no cambia nada. Una cosa está clara. Y hay un dicho, bueno, hay mucha gente que me han dicho a mí, y seguro a vosotros también os habrán dicho lo mismo. Pero qué va, hombre, si tú no vas a cambiar el mundo, tú no vas a cambiar la sociedad, es como es, y así de esta forma, todo se justifica, no vas a cambiar nada. Si tú cambias, ¿qué? Ah, no, ya. La excusa precisamente para no cambiar tú, para no avanzar tú. Es decir, para no bajarte del árbol y seguir siendo el mono. Mira, y peléate como mono allí encima por los cacahuetes o el plátano. ¡Peléate, mono feo! Mono feo. Mientras yo procuraré ser más humano de cada día. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por el orgullo? No, porque me doy cuenta que la raza humana ha hecho cosas, hace cosas que los animales no hacen. Si el ser humano escribe, oye, pinta un cuadro, o hace un invento, que ha sido capaz de hacer el avión, desintegrar el átomo, hacer la bomba atómica, así. Si este ser humano hace cosas que no hacen los animales, es porque algo hay que nos da a entender. Es un paso adelante, es un mono que tiene que darse cuenta que ya no está encima del árbol. Pero ¿cuántos hay que se dan cuenta? Muy pocos. Caramba. Y otra vez tenemos al Jesús que nos dice, pero ahora nos lo diría, y si la cosa está clara, no os he dicho siempre así, de que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué pasa? Lo de siempre, un pueblo humilde y pobre espera. Y ese pueblo siempre es gente que hay en todo el mundo con bondad. Todas partes. Por eso estoy hablando de esto de la cantidad, ¿no? Los testigos de Jehová vinieron otro día, bueno, ahí ya, bueno, tienen dos testigos y tal, es que no sé cuántos millones somos y tal. y los católicos somos 800 millones, somos 1.000 millones. Y los musulmanes, no, nosotros somos 1.000 y pico de millones, de tal. ¿1.000 y pico de millones de qué? ¿De qué? ¿De qué sirve? Es decir, esos son 800 millones de bautizados. ¿Para qué? 4 millones. Si se trata de que si cada persona sienta ese Dios y viva conforme a Dios, a su conciencia, al fin y al cabo es lo mismo, porque todo el mundo sabe lo que está mal y lo que está bien, porque no quiere solo ganar. Entonces, ¿millones o cuántos estamos aquí ahora? ¿Qué tiene que ver? ¿Que hay aquí 10 pelagatos o hay 200 pelagatos? No tiene ninguna importancia. A esto le interesa a los que tienen que rascar de ahí. Claro, si hay 200 ganaré más, porque el diezmo de 200 me da más que el diezmo de 20. Ahí está. Sí, pero, ¿qué importancia tiene? Soy... aquí hay 10 amigos en vez de 20. Hay 20, pues mejor más amigos. Y ya está, lo tengo. Pero luego ya cada uno sabrá su vida. Dios y él, Dios y yo, como lo hago. El otro día, Jaime Casa... No había caído en esto, ¿no? Hablaba de los testigos de Jehová y de los 144.000 que se han dado. Eso estaba pensando yo, estaba clarísimo. Y eso, es hablando así en broma, es una putada, porque... Bueno, él lo decía, ¿no? Dice, jolín, la competitividad que tiene que haber entre ellos, ¿para qué? Para ver quién será uno de los 144.000, aparte que es una injusticia. Porque ¿quiénes son los que van a ser escogidos? Y aparte de él, Iván, me imagino que si tiene en mente esa cifra de 144.000 o engrosar la lista de los 144.000, va a ser una carrera de competitividad enorme, ¿no? Los católicos, claro, tienen 144.000 los católicos. Pues, santos en el cielo. El Papa puede canonizar hasta un límite de 144.000. Pues, sí, no, si puede ser santo, joder, ¿por qué no? Yo intentaré que el Papa me beatifique y me haga santo, porque estaré entre los 144. Luego ya cuando estoy en 144 no va a pasar buen camino. Por eso este Papa lleva buen camino. Eso es lo que dice el Papa. Pero las niñas son regantes y me quedan sin oculta. De esta manera, es una injusticia, ¿no? Pero esa competitividad está en todo, en cualquier religión, está la competitividad de o me salvo y mueve al cielo, muerte eterna, o las reencarnaciones. El budismo es que eliminarás tu karma y ya dejarás de reencarnar. ¿Quién eres para decir eso? O sea, espíritus avanzados que han venido a este mundo, que seguro que no tenían necesidad de encarnar en este mundo, vienen. ¿Por qué? Porque tienes que seguir ayudando. Enseñando, o sea, a los demás. Y tenías necesidad de Jesús de que lo matara con el espíritu que tenía. Pero llega un momento que tienes que seguir y que ya no te importa si te matan o si vienes a un mundo infernal, porque tienes que venir a ese mundo y hacer lo que puedas. Pero estamos con lo mismo. Y no reencarnar y ir al cielo y tal, y siempre... tú déjate llevar, has nacido aquí, vive, y lo que venga y ya vendrá. Procura hacer lo mejor posible y ya está. No esperando lo que vendrá. La mentira y el absurdo que llega, por ejemplo, el catolicismo mismo. Con esto de los salvados, o de los 144.000, o aunque no sean 144, que sean infinitos, ¿vale? Es, por ejemplo, en España murió 1.000.000 de muertos. Sí. ¿Cuántos fueron católicos? Todos. Pongamos que los que murieron por la República no cuentan, porque ellos no lo cuentan, pero ¿cuántos murieron católicos? Pues pasan bien los 144.000, ¿no? ¿Y por qué no los hacen santos a todos? ¿Por qué? Si son católicos, ¿por qué no han hecho santos a estos muertos católicos? O en Irlanda, o en Francia, con la República, yo qué sé, y tantos países donde hay católicos que han muerto en guerras y tal, ¿por qué no los hacen santos? Si creen que el mero hecho de ser católico ya es ser bueno, es bondadoso y es estar en la verdad, ¿por qué no cuando han muerto se los hacen santos? Pero, perdona, si hacen estos santos, ¿qué no tendrían que hacer a Franco? Efectivamente. El dueño del cielo, digamos, es la bondad, Pero el hecho es... que si no han hecho santos no están seguros ni de ellos mismos. Fíjate lo que hay que darle a Franco. Gracias a él, muy bien. Hay una cosa que bueno, lo comentaba la Cayetana, ¿no? Dice que bueno, que hay gente que te dice que no cambies el mundo y todo eso, ¿no? Bueno, me parece bien que lo diga, ¿no? Lo que pasa es que también comentaba, bueno, decía lo de ser mejor persona y crecer como espíritu, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Porque ves que muchas personas son conservadores lo que es el crecimiento espiritual, ¿no? Son muy conservadores, o sea, no quieren crecer más, porque ellos mismos no quieren, ¿no? Les da miedo. Bueno, también han tenido una buena escuela, que es la religión, ¿no? Pero yo lo que veo es que, claro, en ese sentido son muy conservadores en no crecer espiritualmente, y en la cuestión técnica y en la cuestión, sí, la cuestión técnica, la cosa va avanzando cada vez más, ¿no? Porque, ¿cuántos conservadores espiritualmente no se han querido comprar una lavadora, una secadora, un coche mejor, un aire acondicionado, en fin? Todo este tipo de historias que han sido avances tecnológicos y han querido no ser conservadores frente a eso, ¿no? Y frente a lo que es el crecimiento espiritual, son muy conservadores, ¿no? Es un poco contradictorio. Ya sé que es el dinero. No, ya sé que viene un poco es de historia. Ser conservador en lo económico, en lo físico, en lo real, en lo social. Ser conservador en esto, es ser conservador en todo. Entonces, claro, quien quiere más lavadoras y más aire acondicionado, tal, un conservador. No, pero yo... No, es un progresista. Entonces, ser conservador en lo espiritual también. Porque ¿cómo va a ser conservador en una cosa y en la otra, no? No, pero yo... Fíjate que la mayoría de gente, al menos por aquí, somos tirando a bichos raros, a izquierdas, muy raros somos. Hay hasta anarquistas, no miro a nadie. O sea que somos poco conservadores, porque si quieres avanzar un poco, no puedes ser muy conservador. A mí me ha gustado el mensaje mucho hoy en un aspecto, en el del sufrimiento. Es decir, se sufre. Soy tan egoísta, dice Maestro Caetano, que si veo una escena en la tele, tal, tal, tal, es que me hace sufrir a mí. Y llega un punto que ya no sufro. Esto es la plenitud, esto es el humanismo, esto es el no va más. Esto es muy profundo. Creo que no lo entendemos ni yo ni nadie. Entendemos realmente lo que quiere decir ese mensaje. Esto es muy profundo. Porque la Edad Media y tal, los humanistas decían que tal, que se ocupaban de los hombres y tal, y no era verdad. La gente muy preparada, que leía mucho, pero en el fondo, lo que querían eran ellos vivir mejor. Entonces, es por ahí. Lo que pasa es que en lo espiritual, es lo que dice Maestro Caetano, en lo espiritual, ya no sufro, porque es que yo ya estoy. Esto es importante. O sea, a mí me ha gustado mucho. Bueno, yo lo he conservado... Por lo que decía, perdón, ya termino. Por lo que decía de las de los amigos de Gandhi, de Stevens, de tú a saber y tal, pero es igual que si hiciéramos una asociación, que somos amigos de la paella, y cada domingo hacemos una paella y la miramos, y adiós, amigos de la paella, pero y todo el mundo fotos de la paella y todo lo que quiera, pero no, nadie come paella. Pues estos son las religiones de estas. Entonces, ¿esto qué es? Y otra cosa que yo no tengo claro, pero Maestro Caetano sabe, porque a veces hablamos solos, y como hablando solos, a mí me gusta mucho porque como no hay anuncios, nos damos más prisa. Por eso, más al grano. Nos vamos más lejos. Al grano. Nos vamos más lejos, porque no hay anuncios. Pero desde ya lo sé que me van a explotar un poco, pero yo tengo esta paz interior y tal, y me dejo explotar. Ahí es donde yo fallo. Que noto que me explotan demasiado o que la paz interior es demasiado poco. Y ahí es donde quería aprender, o que me exploten, y no pasa nada, o más paz interior, pero todavía me jode mucho que me explote, o no tengo la paz interior y cojo un monedas y otro que me subo por las paredes. Y esto es verdad. Y porque el sistema, el capitalismo y no sé qué, y como no soy funcionario, entre comillas, y no miro a nadie, entonces me doy cuenta de que me prostituyen y no tengo tanta paz interior. Tomeu. Ah, diga, ahora tenemos... No. Antes de retirades, ahora resulta que tenemos dos ejemplos vivos a seguir. Venga. Sobre esto del viaje. Dos ejemplos vivos. Antoni Colom levita en la Plaza Mayor. Y Tomeu se sube por las paredes. Pero ya está con Spider-Man. Mi hijo hace 5 años y pico me decía, ¿qué taburete más raro que tiene este niño? Y nadie se lo veía. Tenía 5 años. Y ella le veía el taburete. Porque nos parábamos en la Plaza Mayor y yo le decía, ¿ves este hombre? Es un amigo mío, vamos a hablar con él. Para que diga, mi padre está un poco tronal, ¿no? Entonces, desde ese día te un poco raro. Sí, pero hay que presentarle de todo a los niños pequeños, que se haga con todo el mundo. También entramos en las iglesias a ver los santos. ¿Sí? Claro, claro. Al final el tema del mensaje realmente viene a estar... poca experiencia, pero estamos ya titulados, ya. Yo creo que imaginaba algún destello, alguna cosilla, pero... Sí, en este caso somos peces, no pájaros. Sí, sí, estamos peces. No, pero yo creo que este viaje atrás, este mensaje de hoy, ha sido importante en tanto en cuanto el sufrimiento, ahora sí tuvo voluntad, lo ha dicho él, pero no nos olvidemos, es muy importante, incluso Miguel y otros, con la madre enferma, yo lo he pasado, dice, ¿quién soy yo para decir que me va a quedar con una silla de ruedas, me va a quedar para entrar? ¿Quién soy yo para decir más que hágase tu voluntad? Y que no sufra ella, porque si no me hace sufrir a mí. Y con una madre, es muy importante lo que ha dicho esta persona, es muy importante. Claro que todo el mundo se quiere poner flores. Que no, yo por la noche hago de esto porque mi padre esté bien, porque mi madre... ¿Y quiénes somos nosotros para pedir de lo que no entendemos? Se ha curado porque me he pasado toda la noche dando un último tipo de unos críticos. Fuerte si no, está volviendo a reír, a mí no me lo sé. Yo tengo la mujer de un tío de mi padre. ¿Vos no compraste? Yo tenía cáncer. Muy católica, muy reata. Le decía al sacerdote, si era pecado, pedir que se muriera. Yo fui a la iglesia, ¿cómo puede ser pecado pedir el bienestar de tu marido? Dice, no, no es pecado. No es pecado. Y yo pensaba, después que ella habló con tal, ¿qué va a ser pecado? El pecado sería obligarle a estar ahí, porque tú quieres que tenerlo a tu lado. Y además, cuando una persona está enferma, está mal, pero cuando se recupera, no es una persona que se recupera, son muchas que se recuperan, que se ponen bien, que dejan de estar enfermas. Porque el sufrimiento que ha conllevado esa persona, todo lo que hay alrededor, lo ha padecido todo el mundo. Una físicamente, pero las otras espiritualmente. Y cuando se recupera, es como Lázaro. Me da la impresión de que es como Lázaro, ¿no? Que en cierta manera se resucita en ese momento. Algo resucita. Algo vuelve otra vez a la vida dentro de las personas que normalmente vivimos así. Y cuando al menos te lo piensas, te pega un palo en la vida, te hace durante un tiempo estar medio empaudar, y cuando te recuperas dices, joder. Y dice, lo de la vida, esa frase de que nadie le da importancia hasta que la tiene perdida o algo así. Nadie la aprecia. Nadie la aprecia hasta que la tiene perdida. Creo que mucha gente se recupera cuando una persona está bien. Me interesa lo que dice Jesús, lo que dice Maestro, que está, mi paz os doy. No como el pueblo, el mundo, la da, mi paz os doy, esta paz. Ay, ¿habéis visto lo que pasa? No importa la tele, la televisión ni nada, es que el mundo está. Bueno, está como ha estado siempre, tampoco no es que sea peor, ahora nos damos más cuenta, pero no. Pero esta paz, esto es lo que tendríamos que desear. Y esto cuando mucha gente dice, es que nadie, no. Uno sabe, nadie ha tenido esta paz, nadie, yo que sé, cualquier cosa positiva, ¿no? ¿Cómo nadie? Nadie. ¿No? Es que todo el mundo va por el dinero, todo el mundo tiene su precio y tal. Sí, es cierto. Que muchos no han tenido su precio y lo único que han podido hacer es matarlos, pero no tenían precio. Entonces, que nadie ha conseguido la paz, nadie, bueno, que yo no la vivo, que yo a mi alrededor no conozca a nadie, puede ser, pero ella es nadie. Como lo de rico y pobre siempre habrá, y el mundo siempre será así en el futuro. Vaya, eres profeta. Pero esos son los que no saben mirar. Esos son los que no saben mirar la historia. Porque si miraran la historia, se pararan a pensar, como el otro día Caetano comentaba aquí, se trata de pararse a pensar. Hoy hay sequía y nunca hemos pasado sequía. No, si te paras a pensar, ha habido sequía hoy, la hubo ayer y la hubo el siglo pasado. O sea, pararse a pensar de que todo el mundo tiene un precio. No, porque hay quienes murieron en el paredón hace 40, 50, 60 años con el puño en alto. Y no era precisamente para defender el egoísmo suyo, sino yo, por una idea. Una idea, nada más que una idea. O sea, que era la idea de justicia. no todo el mundo es egoísta, no todo el mundo es... Si es egoísta, en cierta manera, supongo que en esas variedades, ¿no? Si o de dinero, o de justicia, o de bienestar para todos, o de todas esas variedades, pero hay todas esas variedades. Que hay una cobardía, al menos en buscar la paz, una cobardía, una falta de preparación, una falta de voluntad. En Francia tomaban hace un par de años, este libro está editado, ya tiene un par de años, pero creo que se vendían 13, a vosotros de la medicina lo sabréis, 13 millones de cajetillas de tranquilizantes mensuales. Pero es que en España ya vamos por este camino. No hablo solo de Prozac, de antidepresivos, tranquilizantes. Y vamos por este camino. Mallorca. Cada día aumenta. No, Mallorca va a la cabeza en España. Mallorca, claro, bueno, no sé la cantidad, pero es ridículo, es absurdo, es de loco. La isla de la calma se nada. No, es que se vende más tranquilizante que botifarrón. Es que es la locura. Entonces, yo he hablado con mujeres y saben una cantidad de nombres y no sé, yo no sé nombres, pero las voy a hablar, parecen farmacéuticas. Te dicen los nombres. Hay una que dice cálmate. Cálmate. Te calmas con té. A propósito de la paz, en Santiago, yo iba por una calle, estaba cerca de una prima, yo iba a verla, cerca del Estadio Nacional, no sé si usted lo conoce porque por la televisión. Y entonces iba por la calle y habían dos chicos estudiantes ahí, ¿no? Y se acercan y me dicen, ¿le podemos hacer una encuesta? Bueno, claro. Y es una pregunta, ¿sí? Para usted, ¿qué es ser pesimista? Claro, yo no lo pensé lo que dije, me salió así. Me la salió y la lancé. Y le digo, bueno, yo pienso que si uno tiene a Dios en la vida, es optimista, hay paz, no hay pesimismo, hay alegría de vivir. Y eso es lo que yo intento hacer en mi vida, porque yo creo que tenemos que hacerlo, es importante esto. Y tal y cual, igual, y me lo llegó el niño y me dice, ah, pero usted no es de aquí, ¿no? No, bueno, yo vivo en Mallorca y allá pues tengo unos amigos que intentamos vivir esto, tal y cual. Bueno, andaba con unos mensajes, porque si ya por si acaso algunos. Nada, y se los entregué, una carta también de esto, y de la del Congreso también, de las mujeres, y me quedan mirando los chicos de 20 años, jovencitos. Y me dicen, ah, pero entonces esto lo pueden leer otra gente, claro, que lo lean toda la gente que quiera. A los compañeros de la universidad sí se lo vamos a enseñar, que nos ha gustado mucho, está interesante esta filosofía, tal cual. Sí, vale, gracias, bueno, adiós. Y yo seguí caminando, y dije, pero me salió, yo no lo pensé, lo que dije. Está muy bien, pero no entendieron nada. No, no, no, si los chicos estaban muy contentos y me querían detener. ¿Qué va? Miraremos a ver si y bueno, la cosa es que le dejé material, le dejé material para leer, yo le dejé el mensaje, nada más, la semilla la lancé. Después me y después, yo no buscaba nada, me salía así la cosa. No, está muy bien por parte de y después, estando un día con mi hermana, esto antes de venirme, me dice, tú eres un ser privilegiado. ¿Qué? ¿Cómo estoy pensando? Bueno, si es así, creo que yo me lo he ganado, no me he caído del cielo. Claro, porque ya sabe que estoy, por ejemplo, con Miguel, llevamos una vida tranquila, lo que ella conoce a Cayetano ha venido, mi hermana Mónica. Sabe que intentamos, bueno, buscar más lo espiritual, ve que nos va bien, no nos ve mal, al contrario, cada vez nos ve mejor. Entonces, claro, ella está pesimista, ha tenido depresiones, ha tenido problemas con separar a su compañero, donde está no le ha ido bien, bueno, sí, puros problemas. Y yo ahora le contesté en un mail a mi hija y le digo, dile a mi hermana Mónica que ya estoy en el paraíso de nuevo. Pero que me lo he ganado y que ella también puede hacer lo mismo donde está. Claro, construir su propio paraíso. No, ya se ve, lo vamos a parar, pero... No, pero me lo voy construyendo, claro, cada cual como la araña se construye. Porque yo le dije a mi hija antes de venirme, bueno, ahora que tú estás bien con Lalo, se trata de que empieces a construir con él ahora. Porque yo con Miguel todavía estamos construyendo, ¿eh? Esto es para larga, la vida, esto termina. Cada día empieza no, la yo le dije, ven con a mi hija, que no es tan fácil, pero se puede lograr. Si tú te interesas y te esfuerzas, puedes lograr. Que nada te cae del cielo porque si no. Cada día empieza la vida. Y quien, va, claro. Quien va un poco perdido, llega más lejos. Que quien se cree tener la verdad. ¿Sí? Y por qué critiques todo nuestro vosotros. Cariño mío. Veo, yo un día, bueno, cuando hice la vuelta a Mallorca, tanto, eso segundo día dices la trapa. ¿A qué me has entendido? No, no, yo lo digo por lo que dices, ¿no? Quien va perdido llega más lejos. Quien va perdido llega más lejos. Sí, yo lo digo por eso, porque me perdí en la trapa, nunca la había hecho, aquí camino, y no había ni agua, ni comida, se me acabó todo. Y íbamos con otro compañero. Nos tuvo a dar vueltas y vueltas por allí, y yo dije, yo sé que hay un camino por aquí por la trapa, y era en septiembre con un sol que hacía allí. Una sed que tenía que... Bueno, que vi una cabra y me volví loco. No creo. Pues yo me acuerdo... Es que hacer una excursión contigo es de fondo, ¿eh? Yo no vengo. Se llega antes. No sé, también es que era lo que es de loco. El inciso es... Dimos vueltas y vueltas y vueltas, y me parece que al final cuando salimos de la trapa, me parece que... Había un kilómetro del sitio donde nosotros habíamos salido. O sea, que con muchas vueltas que di, y con muchas gomas que me tiré allí, no me levanté la... No te saliste de la isla, ¿eh? No te saliste de la isla, ¿no? No me saliste, no me perdí. Es que la frase tuya típica, venga chicos, que queda muy poco. Como los pitufos. Y hoy empezará y en poco se convierte en horas, en horas, en horas. Pero queda muy poco. Siempre dice que queda muy poco. Sí, pero a mí me gusta veros. Ya, maestro, contigo vamos al paraíso también. Las sandalias del maestro. Ay, madre mía. Pues te acuerdas, nos acordamos luego de la frase, ¿sabes? Nos queda de aquí, vamos. Sí, la próxima reunión. En casa de María Hilda y yo. En casa de María Hilda. Ha dicho. Y yo. Bien. Y yo. Casa de María Hilda. Estamos en el año de la mujer. Yo creo que cada año es de la mujer, pero. Cada día aquí estando. Cada día. No, el próximo siglo, dice. ¿Eh? El tercer milenio. El tercer milenio. Al cuarto me apunto, que sea otro vez para nosotros. Así uno cada vez y ahí hay. Te dejaré 10 reencarnaciones y luego vuelvo otra vez a la mano. Igual estamos en el punto. Y luego no. Todo lo que construye la mujer durante un siglo, el hombre. Al contrario, porque hasta ahora estamos mal, pero anda a ver qué es lo que existió hasta ahora, el machismo. Pero en un ciclo de feminismo, ¿no sabes el polvo que tendremos que quitar cuando volvamos? ¿Eh? ¿Y poner? Yo no vuelvo. Para construir, digo. Ay, madre mía. Sí, eso, José, ¿tendrás que esto? Sí. A ver, este tocho. Ahora es que no te prendes. Yo falo un chat. No, no. Lo veo que falo de polla. No, no, ya. Es libre de que no me toco. No me toco. No me toco. No me toco. Yo falo un chat. Hola, Toni. Mira lo que vamos a poner. Mañana la comenta. Muy bien, jefe, me ha gustado. Iván, vamos, Iván. La máquina de la La máquina de la vi, ¿no? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿